¿qué tal? Bienvenidos un día más a Original y Copia en la sintonía de Laurogeita Amazazpi Irratia. Como ya os dijimos en el primer programa, vamos a dedicar toda esta hora única y exclusivamente a los covers, a las versiones, y espero que la disfrutéis. Lanzado como segundo sencillo del álbum Document en noviembre de 1987, este It's the End of the World as We Know It de los REM, que podríamos traducir por Es el final del mundo como lo conocemos y Me encuentro bien, alcanzó el tercer puesto del top de las College Radio Stations en Estados Unidos. Las emisoras de radio de universidades y de los institutos de enseñanza media, que en aquella época era un referente indispensable de la nueva música independiente que se publicaba en Estados Unidos. También se mantuvo varias semanas en el Billboard 100, en la lista de los 100 discos más escuchados del país, y supuso, digamos, que el paso de los REM de ser una banda de minorías, una banda de culto, a ser una banda muchísimo más popular entre la juventud norteamericana. Como dato curioso, en medio de la pandemia mundial del COVID-19, en marzo de 2020, el tema recibió un aumento de las descargas y las emisiones de un 184 y un 48% respectivamente, junto con otras canciones que se referían a desastres, apocalipsis, enfermedades, etc. Ya sabéis, es el signo de los tiempos. Mark Jonathan Davis, un músico y cómico norteamericano, es el encargado de esta versión junto con su grupo Richard Cheese, una banda de Los Ángeles especializada en versiones y actuaciones cómicas. Richard Cheese interpretan temas de pop y rock muy conocidos, pero en un estilo que se acerca al lounge o al swing, con guiños a croners como Frank Sinatra, Dean Martin o Tony Bennett. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes, an airplane. Lenny Bruce is not afraid. Eye of a hurricane, listen to yourself churn. World serves its own needs, don't misserve your own needs. Feed it up and knock speed, grunt no, strength no. Ladder clatter, fear fight, down hide. Vitriolic, patriotic, slam fight. Bright light, feeling pretty psyched. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's that end of the world as we know it. And I feel fine. The other night I tripped a nice continental drift, divide mountains sit in a line. Leo, Len, Les, birthday party, cheesecake, jelly beans, boom! Symbiotic, patriotic, slam, butt, neck, it's all right? It's all right. It's the end of the world as we know it. It is the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel y algo similar a lo ocurrido a los REM con It's the End of the World as We Know It, es decir, abrirles la puerta al gran público, fue lo que les pasó a The Cure con In Between Days. El doceavo sencillo editado por la banda británica y el primer éxito internacional del grupo que salía directamente de un LP, The Head on the Door, y no de un single editado ex profeso. En Gran Bretaña se convirtió en el cuarto sencillo consecutivo en entrar entre los 20 más vendidos, y en Estados Unidos fue el primero en acceder al Billboard 100. Con esta canción, como os decía, The Cure consiguieron pegar un gran salto en su popularidad y se abrieron paso por primera vez también en las listas de varios países europeos. Y va a ser Ben Folds, cantante, pianista y escritor de Carolina del Norte, quien se encargue de versionar In Between Days. Ben Folds debutó en 1995 como Ben Folds 5 con un EP homónimo. Introdujo el piano como instrumento solista en el rock alternativo norteamericano y con frecuencia acostumbra a hacer arreglos con una instrumentación poco común, que va desde incluir orquestas sinfónicas hasta grupos capela en la grabación de sus LPs. Este cover de The Cure se publicó en el 2006 dentro del álbum titulado The Super Sunny Speed Graphic. Arena 69 fue una desconocidísima banda de la escena independiente española de final de los 80 y principio de los 90. Editaron un único EP con Subterfuge en 1991, en el que había cuatro temas, tres de ellos en inglés y el cuarto, el que vais a escuchar, una versión de los norteamericanos The Byrds en castellano que tradujeron como Mucho Mejor. La banda, curiosamente, no sé exactamente por qué, tiene una procedencia desconocida. Se dice que eran madrileños y que se movían en el ambiente pre-indie de la zona de Malasaña. Sin embargo, hay quien afirma que no, que eran de Mallorca, y otros que eran del sur, de Cádiz o de Málaga. A día de hoy sigue la incógnita. Guitarras brillantes y buenos coros para uno de los mejores y más dinámicos temas de los Byrds, firmado en 1965 por Gene Clark, el músico más poppy del grupo, y un tema que fue cara B del segundo single que publicó la banda de Los Ángeles. Meses después, este I'll Feel a Whole Lot Better, que ahora escucharéis en castellano, interpretado por Arena 69, también se incluyó en el álbum que catapultó a la fama a los Byrds y que además popularizó masivamente un tema de Bob Dylan que había publicado poco antes y que además daba nombre al disco de Byrds. Se trataba ni más ni menos que de Mr. Tambourine Man. Arena 69 y mucho mejor. Arañas de Martek, lurra ereika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. Urte urrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. Desde su debut en 1967 y hasta 2021, Caetano Veloso ha publicado un total de 52 álbumes, dejando aparte colaboraciones, recopilatorios, etc. Fundador en 1968 del movimiento tropicalista, junto con los también brasileños Gilberto Gil, Gal Costa, María de Betania o Os Mutantes, Veloso se vio obligado a huir de su país en 1969 a causa de la situación política de Brasil, marcada por la falta de libertades. A su vuelta del exilio, 3 años después, comenzó a colaborar con diferentes intérpretes y se convirtió en una figura imprescindible de la nueva música brasileña. En 1975, Caetano Veloso publicaba un álbum titulado Joia, que salió a la venta con una portada en la que Veloso, su mujer y su hijo aparecían dibujados desnudos, por lo que fue censurada por la dictadura militar brasileña y sustituida por otra en la que solo había unas palomas volando. En este LP se contenía una versión de un conocidísimo corte de The Beatles, publicado en 1965 como tema central de su segunda película con el director Richard Lester. Se trataba de este Help. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I am not so self-assured. And now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in a haze. And every now and then I feel so insecure. I know that I just need you like I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Y seguimos adelante en original y copia con una versión que podemos claramente definir como maldita. Se trata de un cover de un conocidísimo hit super popular en 1968 en Francia, Il est 5 heures, es el título, son las 5 de la mañana, interpretado por Jacques Dutronc, un cantante de moda del yeyé francés. Pero este tema, que realmente se convirtió en el mayor éxito del cantante a lo largo de toda su carrera profesional, y que tenía un título un poquito más largo, Il est 5 heures, Paris s'éveille, o son las 5 de la mañana y París se despierta, fue versionado en 1974 por un colectivo de músicos de extrema izquierda próximos al comunismo libertario, en un álbum titulado Pour en finir avec le travail, chanson du prolétariat révolutionnaire, o Para acabar con el trabajo, canciones del proletariado revolucionario. En este álbum, también de una tirada súper limitada y que circuló en ambientes muy, muy politizados, muy de la extrema izquierda francesa, se recuperaban antiguas músicas de revuelta, revolucionarias, mezcladas con adaptaciones de conocidos temas pop a los que habían cambiado la letra. Y este es el caso de la versión que vais a escuchar, este Il est 5 heures, a cargo de Jacqueline Danneau, con una letra, la responsable de que fuese evidentemente prohibida, de una radicalidad extrema en la que había estrofas tan explícitas como esta. Todas las sedes de los partidos están ocupadas. Los burócratas exterminados. Los maderos ahorcados sin piedad con las tripas de los curas. Son las 5 de la mañana. París despierta. Les 403 sont renversés, la grève sauvage générale. Les fortes finissent de brûler, les enragés ouvrent le bal. Il est 5 heures, Paris. Paris s'éveille. Les blousons noirs sont à l'affût, lance-pierre contre lacrymogène. Les flics tombent morts au coin des rues, nos petites filles deviennent des reines. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel, la chaux au pied, l'arc de triomphe est renversé. La place Vendôme n'est que fumée, le Panthéon s'est dissipé. Il est 5 heures. S'éveille, Paris s'éveille. Les maquisards sont dans les gares, à Notre-Dame on tranche le lard. Paris retrouve ses fêtards, ses flambeurs et ses communards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Les centrales sont investies, les bureaucrates exterminés. Les flics sont sans merci pendus à la tripaille des curés. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le vieux monde va disparaître après. Le monde entier. Les ouvriers sans dieu, sans maître, auto-gestionnent la cité. Il est 5 heures. Il est 5 heures. Le nouveau monde s'éveille. First Time fue el segundo single de The Boys, una banda británica de punk rock formada en 1976 en Londres y que no hay que confundir con el grupo noruego del mismo nombre. Algunos de los miembros de The Boys Gran Bretaña habían tocado previamente en grupos conocidos de la primitiva escena punk como London SS y Hollywood Brats. Tras grabar 4 álbumes de estudio y 8 sencillos, así como un disco especial navideño bajo el seudónimo de The Jobs, se separaron en 1982, aunque regresaron a los escenarios en el 99 para continuar vivos hasta hoy mismo. Con el paso del tiempo, el estilo del grupo se ha alejado del punk rock, acercándose a un pop rock más comercial. Snap, quienes adaptan este tema de The Boys, traduciéndolo al castellano bajo el título de Mi Barrio, fue un grupo madrileño de la zona de Moratalaz que debutó a principios de los 80 en medio de la llamada movida. Amantes del power pop y de los fanzines, desde 1986 hasta 1990 realizaron numerosos conciertos por baretos de Madrid e incluso llegaron a compartir escenario con bandas mucho más conocidas de aquella época como Los Enemigos, Las Ruedas o Comando 9 milímetros. Please take the world. Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We might be strangers. En Larrogeita, Amasaspi y Ratia. So tell me. Con Fermín Larrondo. Egin dezakegu. Una zeta txarra zekin ezin ezkoa den zerbait. Europa ha muerto, junto con La fiesta y Princesa equivocada, fueron en 1981 las tres primeras canciones que editaron en vinilo ilegales. El grupo acababa de ganar el concurso Villa de Oviedo de aquel año y el premio era aparecer en un recopilatorio compartido con el resto de grupos finalistas. Sin embargo, los organizadores del concurso consideraron que la banda era de tal calidad que en vez de publicar un único tema de ilegales, acabaron incluyendo tres cortes en aquella recopilación. En 1983, ya con más experiencia a sus espaldas, la banda publicó un 12 pulgadas, un maxi, para el sello Sociedad Fonográfica Asturiana, con este tema como cara A y Princesa Equivocada como cara B. 30 años después, en 2013, León Benavente, que acababan de publicar su primer álbum, un disco homónimo en el que consiguieron saltar al estrellato gracias a temas con la pegada de Ánimo, Valiente o Ser Brigada, editaron a finales de ese año un EP, Todos contra Todos, que contenía esta versión de Europa ha muerto, que conseguía reproducir en un tempo algo más sosegado toda la rabia y la fuerza que le habían imprimido ilegales en su debut. Llegué aquí sin rostro y sin enfermedad. Las cosas que solía hacer allá en el campo de batalla. No hay rusos en el Kremlin, no hay valses en Viena, no, no hay bancos en Suiza. Ruinas en Grecia. Europa muerto, Europa muerto, Europa muerto. Yo enterré a Brigitte Bardot en el bosque rosas muertas. Luego me emborraché en París, virgen de la santa resaca. No hay muro en Berlín, no hay valses en Viena, no. No hay bancos en Suiza, no hay papa en Roma. Europa muerto, Europa muerto. Europa muerto. Me trajeron al hospital. Algo en mi cabeza no funciona. Yo era un soldado americano. Ahora soy el último europeo. No hay muro en Berlín, no hay valses en Viena, no hay bancos en Suiza, no, no hay punkis en Londres. Europa muerto, Europa muerto. Europa muerto, Europa muerto, Europa muerto. Escrita por Fred Neil en 1966, interpretada por Harry Nilsson, Everybody's Talking se convirtió en un éxito internacional en 1969 al ser incluida como tema principal de la banda sonora de la película Midnight Cowboy, protagonizada por John Boyd y Dustin Hoffman. El sencillo alcanzó los primeros puestos en las listas de éxito norteamericanas y recibió un premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina. Everybody's Talking ha sido versionada por más de 300 artistas y grupos, desde Flaming Lips a Julio Iglesias, pasando por Crosby, Stills, Nash & Young, Moose, Crowded House o The Beautiful South. No deja de tener gracia que un tema tan intensamente blanco como este fuese versionado por una banda tan negra como los Four Tops, mítica formación del soul norteamericano de los años 60-70, a los que oímos a continuación. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. Oh, oh, oh, I'm going where the sun keeps shining, shining through the pouring rain. I'm going where the weather suits my clothes, got to be warm. Banking off of the northeast wind, sailing on the sunny breeze, and skipping over the ocean like a song. Sailing on some, hey yeah, skipping over the ocean like a star. Larogeta Masaspi Irratia. Amets egiten duen Irratia. 10 años soñando contigo. 9 y 1 son amigos también del número 10. 1, 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. En el medio 5 y 5 y luego. Seguís en la sintonía de Larogeta Masaspi Irratia. En una nueva edición de Original y Copia. Y continuamos adelante con el programa con Jordi Batiste, una figura histórica del rock catalá, presente en la escena musical de aquella tierra desde mediados de los 70. Jordi formó parte de diversos grupos como el Tres Tambors, Grupo de Folk, Máquina, Ian Batiste o la Orquestra Platería. Por su parte, quien le acompaña en esta versión, Gerard Quintana, fue el frontman de Sopa de Cabra, desde su fundación en 1986 hasta su disolución en el 2001. En 1998, Quintana y Batiste decidieron juntarse para llevar a cabo un proyecto musical llamado Els Miralls de Dylan, Los Espejos de Dylan, con el que publicaron tres LPs en 1998, 2000 y 2012, dedicados únicamente a versionar la obra del cantante de Minnesota. El tema que vais a escuchar es, junto con Like a Rolling Stone, uno de mis temas preferidos de Dylan. Se trata de Stuck Inside a Mobile with the Memphis Blues Again, que formaba parte del imprescindible Blonde on Blonde de 1966. Sin duda, el mejor álbum de toda la discografía de Bob Dylan. Y que el dúo Quintana y Batiste tradujeron por Penjat a Mobile, a Mel's Blues de Memphis, o Colgado en Mobile con los Blues de Memphis. Voldre paire va fent cercles amunt i avall pel carrer. Li vull preguntar quin problema té, però no sap parlar l'anglès. Aquí les noies m'afalaguen i em tracten a cos de rei, però venen dins del meu cor, sé que no els hi puc dir adéu. Oh, mama, digue'm que no és veritat, que sóc un altre cop a mòbil amb els blues de Memphis penjat. La mona volia dir-me que no m'acostés al tren. Diu que tots els ferroviaris se't veuen la sang a galet. I jo vaig dir no ho sabia, però recordo que un d'aquests se'm va fumar les parpelles com si fossin cigarrets. Oh, mama, digue'm que no és veritat, que sóc un altre cop a mòbil amb els blues de Memphis penjat. Oh, Shakespeare és el carreró amb sabates d'Arlequí. Parla amb una francesa que diu que em coneix a mi. Hauria d'avisar-lo, explicar-li amb qui s'ho fa, però correus han entrat lladres i la bústia ja no va. Oh, mama, digue'm que no és veritat, que sóc un altre cop a mòbil amb els blues de Memphis penjat. L'avi es va morir fa poc i el van enterrar entre els rocs. Tothom parla d'ella encara i de l'ensurt que ens va donar. Però a mi no em va estranyar gens, vaig saber que estava boig quan va incendiar el carrer Major i després va engegar trets. Oh, mama, digue'm que no és veritat, que sóc un altre cop a mòbil amb els blues de Memphis penjat. El senador va venir ahir ensenyant la pipa, quin perill. Convidava tots amb l'arma al casament del seu fill. A mi no em feia cap gràcia, no m'hi vaig voler exposar, que em trobessin per la cara sota d'un camió amagat. Oh, mama, digue'm que no és veritat, que sóc un altre cop a mòbil amb els blues de Memphis penjat. Ara el frare està desconcertat, li vaig dir per què vas vestir amb una pila de titulars grapats damunt del pit. En sentir me'n va maleir, li vaig dir no et pots amagar, et passa el mateix que a mi, espero que ho tinguis clar. Oh, mama, digue'm que no és veritat, que sóc un altre cop a mòbil amb els blues de Memphis penjat. El bruixó te'n va donar un parell de medicaments, un era un remei de Texas, l'altre fregint del xuriguer. I com un boig les vaig mesclar i em van escanyar el cervell. Ara veig la gent estranya i no tinc sentit del temps. Oh, mama, digue'm que no és veritat, que sóc un altre papa mòbil amb els blues de Memphis penjant. Quan la Ruta em diu que vagi al seu bar de mala mort a veure com balla el vals de Frank amb la lluna al Panamà, jo li dic, va conya, acosta't, t'has de presentar el meu plan. I diu ella, ja sap el que vols i jo el que estàs desitjant. Oh, mama, digue'm que no és veritat, que sóc un altre cop a mòbil amb els blues de Memphis penjant. El carrer Major està enrajolant i van els bojos del neó i tot sembla ben assajat, van caient amb perfecció. I ara estic aquí esperant saber quin preu em caldrà pagar per no caure dues vegades en aquest mateix parany. Oh, mama, digue'm que no és veritat, que sóc un altre cop a mòbil The Beat, o Paul Collins Beat, como tuvieron que llamarse a causa de una demanda protagonizada por la banda británica de ska del mismo nombre, nacieron en Los Ángeles tras la disolución de The Nerves, donde había militado Paul Collins. Antecesores del indie rock, Paul Collins Beat eran una banda de power pop con una especial repercusión en España, donde pronto consiguió un buen número de fieles que llenaban sus conciertos. Una fama que ayudó a que Paul Collins decidiese quedarse a vivir por estas tierras y seguir desde España su carrera musical. Por su parte, Monotors fue una elegante y rotunda banda de rota, formada por cuatro aficionados que tenían en la base militar americana de aquella localidad gaditana una privilegiada fuente de información musical. Monotors eran Diego Zurita al bajo, Daniel Márquez a las baquetas, David Fernández a la guitarra y Miguel Ángel Niño a la voz. A medio camino entre los Flaming Groovies, los Romantics o incluso algunas bandas del llamado nuevo rock americano, los Monotors reunieron un puñado de grandes canciones en su único álbum publicado en 1997. Tres años antes, en el 94, habían debutado con Half Minute, un EP que acompañaba al número 2 del fanzine Rock Indiana. Y un año antes habían grabado su debut, un mini LP de casi nula repercusión en el que destacaba una magnífica balada, Same Old Fears, e incluían en un recopilatorio compartido con otras bandas y titulado Anytime, Any Wave, este cover de The Beat, All Over the World. Bam! El tercer LP, Contrabando, del grupo pop por excelencia de los 60 en España, Los Brincos, incluía temas tan icónicos como Lola, Rápidamente, El Pasaporte, o este Nadie te quiere ya, que vamos a escuchar de aquí a un minuto. Un LP que destacaba en las estanterías de las tiendas de discos por una portada psicodélica, impensable en pleno franquismo, que había sido diseñada por Iván Zulueta. El LP tenía una producción de lujo que corrió a cargo de Larry Page, manager en aquella época de los Kinks. Desde Granada, Juan Alberto, Nani, Migue y Andrés, Niños Mutantes, grupo coetáneo de 091, Los Planetas, Lagartija Nick o Lori Meyers, se dieron a conocer a mediados de los 90. Pero fue en el año 2000 cuando publicaron su cuarto EP solo dedicado a versiones, en el que, además de este Nadie te quiere ya, también se encontraban versiones de Boys Don't Cry, de The Cure, que tradujeron por No Llorar, Leave Me Be, de The Zombies, y Enjoy the Silence, de Depeche Mode. No recuerdo lo que pasó con nuestro amor. Yo solo sé que poco a poco terminó. Si la vida nos separó, fue sin querer. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás así, mujer? Nadie te quiere ya. Nadie te quiere ya. Nadie te quiere ya. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Pero creo que lo mejor es olvidar, volver atrás de nuevo y juntos comenzar. Nadie te quiere ya, nadie te quiere ya. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás? No recuerdo lo que pasó con nuestro amor. Yo solo sé que poco a poco terminó. Nadie te quiere ya. Nadie te quiere ya, nadie te quiere ya. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Nadie te quiere ya, nadie te quiere ya, nadie te quiere ya. cárcel, ¿a dónde irás? Original y copia. Soy metálico en el jardín botánico. Un espacio dedicado a las versiones, conducido por Fermín Larrondo en la sintonía de Laurogei Tamasazpi Irratia. Ha llegado la hora de despedir el programa de hoy y aprovecho los últimos minutos para hacer un guiño a los compañeros de Arañas de Marte con un tema musical que les toca muy de cerca, tanto que hasta da nombre a su programa. En efecto, se trata de Ziggy Stardust, esa maravillosa canción que ocupaba el cuarto lugar de la cara B del álbum de David Bowie, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, publicado en junio de 1972. El disco que marcó para siempre la carrera del Duque Blanco, convirtiendo definitivamente a David Jones en David Bowie. Pero no se trata de una versión cualquiera, porque detrás de una voz que se deleita con las notas que Bowie escribió en su día, se esconde todo un personaje llamado Seu Jorge. Un músico, actor y compositor brasileño, muy querido en su país, renovador de la música popular carioca y realmente hábil fusionando la bossa nova y otros estilos con el mejor pop independiente. Esta soberbia versión del Ziggy Stardust que ahora escucharéis formaba parte, junto con otros temas también de Bowie, de la banda sonora original de la película The Life Aquatic with Steve Zissou, un falso documental de clara intención ecologista dedicado indirectamente a la vida y obra de Jacques Cousteau. El propio David Bowie dijo sobre las versiones de Seu Jorge lo siguiente: si Seu Jorge no hubiera grabado mis canciones en portugués, nunca habría escuchado este nuevo nivel de belleza con el que las ha impregnado. Bueno, os dejo con Seu Jorge, pasadlo bien y oíd mucha música. Hasta la próxima. Não bebo em pé, não frequento barra. Assim me sinto bem, não devo a ninguém. Eu não vou mudar, vou ficar com meu time. Não vou misturar cachaça e café só pra te agradar. Assim me sinto bem, não devo a ninguém. Meu instinto não falha, nega, baixa essa saia, ai, ai, ai. Gente assim se atrapalha. Eu já quase morri de fome, mas eu hoje estou bem. Eu não vi o seu filme, não sou de jogar. Não bebo em pé, não frequento barra. Assim me sinto bem, não devo a ninguém.